En Corea se activa el cultivo de posturas de árboles en la estación primaveral. Los funcionarios y trabajadores de la provincia Gangwon cultivaron casi 60 millones de posturas al acondicionar bien las almácigas e introducir los métodos avanzados de cultivo. Los miembros de la almáciga central adscrita al Ministerio de Urbanismo prepararon más de 1 millón de posturas de buenas variedades para la repoblación urbana y la reforestación del bosque como cedro, ginkgo, alerce y acacia, elevando el nivel de fundamentación científica, industrialización e intensificación del cultivo de las posturas.